junio yo me encontraba de vacaciones en Córdoba. A diferencia de otros años, este año por ahí estuve más confiado y bueno, no dejé nadie a cuidarme la casa, si bien dejé todo bien cerrado. Pero bueno, los chicos que se dedican a esto entraron por un ventiluz del baño, que es bastante pequeño, con lo cual nosotros suponemos que ha sido alguien bastante menudo, digamos, de físico para entrar por donde entraron, y bueno, y de ahí seguramente le abrió la puerta desde adentro con alguna llave que yo dejé colgada a más gente, porque todo lo que se llevaron, imposible que lo haya hecho una sola persona. En principio, contame en dónde está ubicada tu casa. Mi casa está acá en el barrio Morgante, en Perú y Ameguino, en la esquina. Días anteriores se tomaron también el trabajo de romper una luz pública que está en la esquina, que alumbraba toda la zona, digamos, por donde ingresaron. Así que fue bastante planeado, se ve que nos tenían fichado, se dieron cuenta que no estábamos con el correr de los días y hasta que llevaron adelante este robo, ¿no? ¿El barrio alrededor, ustedes notan en el último tiempo o ahora puntualmente que fue un caso aislado o se ve la inseguridad o se siente de parte de tanto de tu familia o de los vecinos? No, nosotros notamos buena presencia policial, la verdad que siempre están pasando. Nosotros, bueno, tenemos encima un caso particular acá en el barrio que fue muy conocido también acá porque eran unas casas que no nos entregaban, pasaron mucho tiempo que no nos entregaban las casas del instituto y decidimos venir con varias familias y tomar lo que era nuestro. Y de ahí siempre tuvimos un resguardo policial importante y de hecho ahora también la policía se portó muy bien y también se portó muy bien Gustavo y Marisa, que enseguida me llamaron también para ponerse a disposición. Con lo cual la verdad que he escuchado varios casos de este tipo de rateros así que llevan cosas una máquina de pasta, una bicicleta, cosas un poco más pequeñas, y no tanto como me llevaron a mí, que la verdad que me llevaron cosas muy grandes, y eso sí me cuesta creer que nadie pudo ver nada, hemos tenido una mala suerte, bueno, porque la verdad que hice con dos televisores, guitarra, bafles, computadora, o sea, son cosas muy grandes como para trasladarla, así que han apuntado bien al horario también y bueno, eso fue lo que nos jodió, digamos. Darío, contanos en qué momento se dio el robo. Vos contaste que no estabas en tu casa, contanos un poco con qué te encontraste cuando viniste, en qué momento viniste. No, en realidad yo estaba así de vacaciones en Córdoba y bueno, mi viejo y mi suegra se daban una vuelta alternadamente por la casa. Y bueno, lamentablemente el que se llevó la peor parte fue mi papá, que vino el día sábado a la mañana y bueno, cuando abrió la puerta se encontró con todo el panorama, toda la casa revuelta, hasta que faltaba todo lo que faltaba. Y bueno, la verdad que para él también fue un momento de mucho shock, un momento bastante tenso que pasó también. Y bueno, y uno también confiado, como te decía al principio de la nota, de no haber tomado más recaudo, por ahí esa ventana tendría que haber estado con una reja, pero bueno, como en el diario del lunes, como dicen todos, ¿no? Es más fácil, pero bueno, realmente nos confiamos un poco también, y eso también nos perjudicó, así que bueno, el viejo se llevó un mal trago, pobre, y bueno, después cuando nos avisaron a nosotros, nos quedaban todavía 3 o 4 días más de vacaciones, pero bueno, decidimos volver para Cañuela para ver realmente la magnitud de todo lo que habían robado. Bueno, Darío, y para continuar, ¿cómo continúa? ¿Ustedes tienen alguna actividad especial referido a este hecho con la Fuerza de Seguridad o con alguna institución referida al caso, a la denuncia? Sí, con respecto a lo que te decía de Gustavo y de Marisa, que se pusieron a disposición, me contactaron con el comisario, con Leiva, así que hoy estuve reunido con él y bueno, tomamos una serie de acciones para tratar de que estas cosas poderlas tener más en alerta, así que bueno, eso también es muy bueno acá para el barrio y sí, la verdad que la predisposición de la policía es mucha y por eso yo también, y lo digo en todos lados, invito a la gente que le suceda estas cosas a hacer las denuncias pertinentes, porque quejarnos por Facebook o quejarnos por WhatsApp realmente no suma, lo que suma es hacer las denuncias. No hay que darse por vencido con las denuncias, que a la larga alguno o varios van a caer. Si no hacemos más que quejarnos, nos quedamos en la queja y eso no suma. Lo que suma es realmente que quede documentado estos hechos para que la policía también pueda accionar como se debe, ¿no? Si vos tenés alguna teoría o puntualizás algún sector, algo, estos hechos, no sé si hay antecedentes en el barrio que dicen lo mismo. Sí, en general todo apunta a lo mismo. Yo creo que la raíz está en el tema de las drogas. Creo que eso es lo que está haciendo que muchos chicos jóvenes, ante la necesidad de consumir estas porquerías, tengan que salir a robar, y eso es algo tristísimo. Creo que hay que apuntarle, y es mi opinión, no, también se la di al comisario hoy, hay que apuntarle de lleno al tema de la droga. Porque esto es lo que nos está perdiendo la juventud y bueno, y eso es lo que lleva a que todos estos chicos salgan a delinquir. Después, como dato, te digo más o menos lo que me sacaron, por si alguno ve que está publicado en algún lado, una Smart TV de 43 pulgadas Philips, una Nodu marca Van Gogh, un LCD de 32 pulgadas VGH, una guitarra eléctrica marrón y blanca, un bafle grande también que era para la guitarra eléctrica, y bueno, eso es lo más importante, digamos, que puede llegar a poder por ahí en algún lado salir publicado, aunque seguramente que estos tipos que hacen, se dedican a esto, toman todos los recaudos como para que no se descubran, ¿cierto? Y bueno, y ojalá que todos los vecinos que les pasan estas cosas se sumen a hacer las denuncias pertinentes, y bueno, y aquel que se vaya de vacaciones, como consejo, que las cosas de valor las dejen en la casa de algún familiar, algún amigo, y de esa manera también tenerlas un poquito más salvadas. Un abrazo grande y muchas gracias por la nota.